Llegamos a nuestras microfichas. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, servicio secreto alemán. También, también hubo amor. Vamos a contar uno de esos capítulos curiosos que tanto os gustan en las microfichas favoritas de Fernando Rueda. Sus operaciones secretas, las acciones más sucias del espionaje mundial. No se habla de otra cosa. Bueno, pues estamos en 1940. Ajá. En 1940 estamos en Alemania y de repente la escena que contemplamos, hay tres mandos nazis sentados y habla uno de ellos. Mi querido Schellenberg, acaba de beber veneno, un veneno mortal que le hará efecto dentro de 6 horas. Si me cuenta la verdad exacta del paseo que dio el otro día con mi mujer, se le servirá el antídoto. Si no, morirá. Hay gente muy dura que no sabe iniciar conversaciones, ¿eh? O sea, tener un presunto amigo y que te diga, te acabo de servir veneno, pues como yo, por ejemplo, a ti, Fernando, ¿no? Claro. Y que de repente te digan, acaba de tomar usted un veneno y si me cuenta la verdad sobre lo de mi mujer y usted, le puede dar un antídoto. Si no, prepárese. Pues mira, quien recibió este mensaje directo y claro, Walter Schellenberg, era número 2 de Heydrich, el jefe de los servicios secretos políticos de la Alemania de Hitler, que incluían a las temibles Gestapo y a la policía criminal. Schellenberg se quedó pálido, porque además quien le había dicho esa frase tan dura, tan clara, era su propio jefe, Reinhard Heydrich. Pero ¿cómo se le podría haber ocurrido, Juan Antonio, ir a pasear en barca con la mujer de su jefe unos días antes? Nunca más volvería a hacerlo. Dio todo tipo de explicaciones. Además, la verdad, que bueno, que es que habían salido de la reunión, que su mujer le pidió que estaba sola y que si le acompañaba a dar una vuelta. El jefe de la Gestapo, que estaba ahí presente, le dijo, venga, venga, empezó a pincharle. Él se puso nervioso, pero digo, que no, que hemos estado hablando de literatura. Schellenberg se dio cuenta que estaba con esas dos personas absolutamente deleznables, que estaba en un mundo, el de los servicios secretos nazis, en el cual no te podías fiar de nadie, en un mundo absolutamente peligroso. Pero él dijo la verdad. Finalmente, Heydrich, después de escucharle, dio la orden. Sírvale el martini. En esos momentos Alemania estaba triunfante. La verdad es que habían conseguido entrar en muchísimos territorios europeos y se sentían los amos de Europa. Ajá. Casi los amos del mundo, empezaban a intuir. Sí, sí. Pero claro, que fuera a pasear con esa mujer en barca, como remando al viento, ¿no? Hablando de los clásicos, de Goethe, de la música de Wagner, pero claro, es que no era ni la barca ni la mujer adecuada. Claro, claro. Schellenberg, de todas formas, lo que hizo fue tomarse ese martini que llevaba el antídoto del veneno que había tomado y se dio cuenta en ese momento, mientras se tomaba ese martini, que no se podía fiar absolutamente de nadie y menos de sus dos, en teoría, íntimos compañeros, jefes y amigos. Pero poco después terminaría de comprobar lo que era pertenecer al servicio secreto de la Alemania de nazi. Se enamoró locamente unos meses después de una joven de buena y excelente familia, Juan Antonio. Sí, de esas sí. Mujeres sí. De que, bueno, que para uno jefe nazi estaba muy bien. Pero cuando ya se había enamorado y tal, descubrió que su madre era de origen polaco. Lamentable. Es decir, de una subraza. No era de raza aria. No era de raza aria. Claro, para casarse, todos estos generales necesitaban los certificados de buena herencia racial. Pureza en el linaje. Eso es. Entonces le confió su problema a su jefe, a Heydrich. Sí. Que le dijo, bah, no te preocupes, tranquilo, que nosotros te apoyamos. Y efectivamente. Y dices que era polaca. Y dijo, sí. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, días después, el propio Heydrich le dio la autorización firmada por el propio Himmler, el todopoderoso general Himmler. Y a las pocas semanas se celebró la boda. 6 meses después, por casualidad, llegó a sus manos uno de esos informes que los alemanes calificaban como asunto secreto del Reich, el máximo nivel de seguridad. Alguien se había equivocado y le había hecho llegar ese informe, o tal vez no. Era una casualidad, no sé. Era un informe concerniente a él y a su mujer. Los servicios secretos le habían investigado a los dos, por encargo de sus jefes, de Heydrich y del jefe de la Gestapo. El informe revelaba a Juan Antonio que una de sus cuñadas, polacas, estaba casada con un negociante de harina judío. Le tenían cogido. No había podido justificar bien ese paseo en barca. Había conseguido casarse con la polaca de sus sueños y sus jefes habían descubierto que tenía un familiar judío. Si alguna vez lo deseaban, acabarían con él. Es que hay personas que, por más que lo intenten, pues no pueden ser espías. No hay manera. O sea, no, uno no puede irse a pasear con la mujer del jefe en barca. Que no, vamos. Vamos. Y si quieres ser ario, no te puedes casar con una polaca. Claro. Claro. Que, Y menos teniendo un cuñado judío. Y luego quieres ser de la Gestapo. Venga ya, hombre.